Las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Muy buenos días, amigos, amigas de la región Cajamarca. Les habla Teresa Santillán y estamos en su programa Cajamarca propone. Así es, Teresita. Muy buen día a todos los amigos y amigas oyentes. Les habla Roy León y estamos ya iniciando nuestro programa Cajamarca propone, como todas las semanas, ¿no? Así es, Roy. Y el día de hoy vamos a tener un tema muy importante, pero antes hay que mencionar que en nuestras redes sociales hemos colgado la carta que se le envió a César Regalado para que pueda venir a dar su descargo respecto a los últimos sucesos que ocurrieron en Cajamarca, en la que se estaba peleando por una curul en el Congreso. Así es, Teresita, como el programa se plantea desde una lógica abierta para todos los congresistas o candidatos a congresistas, entonces pensamos también que era importante invitar a César, ¿no? Sin embargo, no hemos obtenido respuesta, no hemos tenido ninguna comunicación por parte de él. Bueno, igual las puertas de Cajamarca propone se mantienen abiertas para todos los congresistas que quieran venir aquí y conversar con nosotros, ¿no? Claro, hay que aclarar que este tema, esta invitación surgió por los diferentes comentarios que se hicieron en nuestra página de Cajamarca Propone, en el que pues causaba un poco de malestar quizás que hayamos invitado a Marco Arana. Entonces dejamos abierta la posibilidad, hemos intentado comunicarnos con César Regalado por todos los medios posibles, por el celular, el correo electrónico e incluso vía Facebook. Lamentablemente no hemos tenido ninguna comunicación de parte de él, pero como dijo bien Roy, estamos abiertos, así como a él, a otras personas y especialmente a los congresistas ya electos, porque ya tenemos definidos quiénes están como congresistas por Cajamarca, para que vengan a participar en nuestro programa. Ok, habiendo aclarado eso, Teresita, empezamos entonces nuestro programa el día de hoy. Abordaremos el tema minería ilegal e informal. Pero, como siempre, es bueno recordarles a todos ustedes que es una agenda social. Teresita, si nos hace recordar. Así es, Roy. La agenda social son aquellos problemas que tiene la ciudadanía y sobre los cuales se tiene que actuar de manera urgente. Las demandas que requieren atención pública para ser discutidos y para posicionarla en los medios e incidir para resolver los problemas que tengamos. Así es lo que estamos haciendo desde Cajamarca Propone. Cajamarca Propone, nuestro programa está planteando estos pedidos, está poniéndolos en la palestra, está poniéndolos en discusión, está poniéndolos en debate, porque es importante que nosotros podamos proponer, y ya con ello llevamos 12 emisiones del programa con esta, Teresita. Entonces nos parece importante que podamos también poner estos problemas en discusión para poderlos ir solucionando desde las perspectivas de todos. Y recuerden que en el Facebook tenemos una página que se llama Cajamarca Propone y en Twitter estamos como Caxa Propone, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, para continuar con nuestro programa vamos a seguir con el siguiente segmento, La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. De los Cajamarquinos. Pasteando mis ovejas. abejas, pasteando mis abejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comidita no comía, comidita no comía, solo agüita yo tomaba, solo agüita yo tomaba. Camita yo no tenía, camita yo no tenía, con pajita me abrigaba, con pajita me abrigaba. Por defender mis lagunas, por defender mis lagunas, la vida quisieron quitarme, la vida quisieron quitarme. Ingenieros seguritas me robaron mis ovejas, caldo de cabeza tomaron en el campamento de Conga. Si con esto adiós, adiós, hermosísimo Laurel, tú te quedas en tu casa, yo me voy a padecer. Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando. Y los compañeros que murieron en Celendín y en Bambamarca, y por todos que estamos en lucha en Cajamarca. Hemos escuchado la canción que entonó Máxima Acuña de Chaupe al momento de recibir el premio Goldman, un premio que a los peruanos y especialmente a los cajamarquinos nos enorgullece. Así es, Teresita, sentida la canción que entona Máxima, ¿no? Así es. Cuenta un poco cuáles todas las penas que ha ido pasando durante estos últimos meses, años ya, y producto de ello es que se da este premio, ¿no? Que algunos llaman como el premio Nobel Verde, ¿no? El premio Nobel para Máxima, una de las pocas representantes del país que han sido reconocidos con este premio, ¿no? ¿Qué es el premio Goldman, Teresita? Y el premio Goldman es un premio que se concede anualmente como recompensa a los defensores de la naturaleza y al medio ambiente. Es repartido en 6 categorías en función de la zona geográfica. Está en África, Asia, Europa, las naciones insulares, América del Norte, América Central y América del Sur. Así es. Mira, desde 1990 es que se está dando este premio, ¿no? Hay un par de personas, Richard Goldman y su esposa, que fundaron un servicio de reconocimiento filantrópico, ¿no? Y se viene dando ya desde 1990, imagínate. Así es, y bueno, los ganadores, mucho se ha cuestionado, ¿no? La prensa ha cuestionado por qué Máxima tendría que haber ganado el premio Goldman. Y no es obviamente tiene sus requisitos, ¿no? Los ganadores son seleccionados por un jurado interno, o sea, no es que se selecciona a dedo ni por preferencias alguna, ¿no? Luego de estos son notificados y participan en una gira de 10 días por San Francisco y Washington DC para participar en la ceremonia de premiación, conferencias y entrevistas. Mira, dice que aproximadamente hay un grupo de 150 expertos ambientales que analizan, ¿no?, las nominaciones o las personas que son nominadas a este premio. No es un premio así que simplemente se designe rápidamente, sino que hay todo un proceso, ¿no? Es más, hay más de 70 naciones que han sido, bueno, han presentado nominaciones para esta vez, ¿no? Así es, Roy. Y bueno, hay, como ya se mencionó, ¿no?, se está reconociendo la protección que se le da a los recursos medioambientales, la biodiversidad, la conservación. También entra el tema de la salud ambiental, el manejo de tierras, derechos indígenas, ¿no?, justicia ambiental, muchas cosas que se evalúan desde fuera, imagínate. Es una recompensa, ¿no? Me parece bastante importante. Una recompensa, sí. Qué bueno que haya sido. Han habido otros representantes como Ruth Buendía, por ejemplo, que es una pobladora indígena de nuestro país que en algún momento también nos representó. Sí, por ejemplo, hay otras personas como la Chimbotana, ¿cómo se llama? A ver, bueno. Hay Berta Cáceres, por ejemplo, la hondureña que fue asesinada recién hace poco, en marzo del 2006, también ha recibido este premio, ¿no? Así es, y Berta Cáceres era una activista que defendía el medio ambiente y se negaba a que construyan una represa. Bueno, y lamentablemente el año pasado fue premiada ella y este año fue cruelmente asesinada. Así es, Marilena Foronda, ya me acordé. Marilena Foronda Farro, ella es la otra también, defensora de temas ambientales, así como Ruth Buendía, que venía de las comunidades xánicas. Marilena Foronda también fue reconocida, ella es de Chimbote. Y qué bueno, mira, que ya al menos tengamos mujeres. Tres o cuatro, ¿no? Sí, también eso es importante reconocer, mujeres, ¿no? Que, así es, que han básicamente protegido el medio ambiente pese a parámetros muchas veces machistas, ¿no? Sí, importante este reconocimiento, sí, Tere. Importante este reconocimiento. Yo quisiera presentar ahora una entrevista que hicimos a la señora Máxima Acuña, ¿no? Después de haber regresado, tras haber obtenido este premio, la llamamos y conversamos con ella por unos minutos. No sé si Controles nos puede ayudar con esto, por favor. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Bueno, desde Cajamarca Propone queríamos primero preguntarte, ¿qué ha significado el premio Goldman para ti? Bueno, que para mí ha significado de que yo ser un símbolo a nivel del mundo, a nivel nacional, internacional, ser un símbolo y como de dar una energía, un coraje, un ánimo a mucha gente que realmente me está rodeando, tanto de Perú como internacional, que ellos también sí pueden tener la valentía de defender la vida, defender esto, la naturaleza y por la verdad, esto, seguir adelante y ser esto un ejemplo o ser una historia para el futuro, para la generación que va a venir. Muy bien, Máxima, de verdad felicitaciones por haber recibido este premio, ¿no?, que es tan importante. ¿Desde cuándo ya estás en tu terreno de Tragadero Grande? Sí, por supuesto, estoy acá desde el día de ayer, estoy acá en Tragadero Grande junto con mi esposo y otra persona que nos está acompañando. Qué bueno, Máxima. ¿Y han seguido las amenazas por parte de Yanacocha? A tu esposo supimos que habían estado disparando en la casa cuando tú estuviste justamente recibiendo este premio. ¿Ha seguido este hostigamiento por parte de la empresa? Claro, bueno, hasta el día miércoles, justo mi esposo me comenta que siempre han estado por allí, han venido como 11, 3 personas con unos cascos blancos a tomar fotos nuevamente para acá a la casa del terreno. Ha sido el día miércoles hasta el día jueves, ¿no?, y el día de ayer que hoy llegado para acá, bueno, que no veo todavía nada, solamente que por parte de la empresa, seguridad de las camionetas que están transitando por la carretera, nada más. Máxima, Yanacocha ya retiró las cámaras que estaban filmando tu casa, los drones ya se han retirado o todavía continúan. Bueno, los drones no hay, pero, o sea, el poste que ellos utilizan sus cámaras ahí, que han puesto para que vigilen, está ahí, pero nosotros para confirmar que realmente no ya no tengan ninguna cámara para que nos vigilen, tendrían que bajar el poste que está, que han ubicado, que han puesto para la cámara, pero eso sigue ahí, no sé si lo retirarán o no será. Cuando tú necesitas salir de tu terreno de tragadero, ¿cuál es la ruta normal que tomas? Tenemos entendido que han prácticamente cercado todo tu terreno y para ti es difícil, ahora tienes que caminar un poco más. Cuéntanos un poco al respecto, por favor. Sí, porque es muy difícil y más detalle para poder caminar. Ya no tenemos como antes que caminar, salíamos de la casa por los caminos que ancestrales que han sido desde anteriormente, como eso ya lo cerraron, ahora ya no podemos, tenemos que ir por otro lado, más lejos, más vuelta, igual por las vías públicas de las carreteras, eso, bueno, que sigue la empresa, la seguridad de la empresa, siguen controlando los vehículos, siguen deteniendo, o siguen buscándonos, por ejemplo, el viernes por la mañana que estamos viniendo de Cajamarca, en la tranquera de San Nicolás, salió el segurita, abrió la combi, subió a buscar ahí, a querer bajar, pero como nosotros prácticamente estábamos como escondidos, tapados, leados, como que los más pasajeros dijeron que ellos van a la plaza, y entonces por eso ya, bueno, que se bajaron de la combi y dejaron pasar al chofer. Bueno, Máxima, muchas gracias por esta pequeña entrevista. Te agradecemos infinitamente y felicitarte una vez más, reiterarte el agradecimiento porque representas para Cajamarca la resistencia y la protección del medio ambiente. Sí, de igual manera, muchas gracias también a ustedes por darnos el espacio y que estar al servicio del pueblo, sobre todo de todas las personas humildes que en verdad lo necesitamos. Gracias, Máxima. Recibe un fuerte abrazo, por favor, y haz extensivo también a tu esposo. Muy amable, gracias. Sí, gracias a ustedes. Máxima, ¿algún saludo para las madres de Cajamarca en este día? Sí, en este día quiero dar el saludo a todas las madres cajamarquinas, bambamarquinas, selendinos, orochuquinos y todo alrededor de Perú que me están escuchando. Darles el saludo, felicitarles por ser el Día de la Madre, que lo pasen un día feliz mañana junto a su familia, junto a sus allegados, porque las madres sabemos que sí somos en todo el mundo luchadoras, porque venimos luchando en el hogar desde la mañana, como dice, que amanece todo el día, y eso es mi saludo que quiero dar a todos en todo el Perú, los que me están escuchando, y muchas gracias. Gracias a ti, Máxima. También esperamos que pases un bonito Día de la Madre. Recibe un especial abrazo de parte de este tu programa, Cajamarca Propone. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, esas fueron las palabras de Máxima Acuña y la importancia del premio Goldman para Cajamarca, que representa la región de protesta y resistencia contra el poder económico grande, ¿no? Contra las empresas mineras. Así es, Teresita. Importante lo que dice Máxima, ¿no? Que ella siente que este reconocimiento es para Cajamarca y para la gente que está aquí en la región. Y yo olvidé saludarte por tu día también, Teresita. Ahora estamos recordando justamente que el domingo has pasado el Día de la Madre ya con tu bebé. Así es, muchas gracias, Roy. Muchas gracias a todos los saludos. Me han saludado más que para mi cumpleaños. Me parece muy bien. Bien, entonces, Teresita, terminamos este bloque y en el siguiente bloque vamos a tener la oportunidad de hablar sobre el tema de la que nos convoca, ¿no? Minería informal e ilegal, que de alguna manera está afectando a la región. Así es, y los planes de gobierno. Así es, hay que ver qué dicen, ¿no? No cambien de emisora. Regresamos en un momento con su programa Cajamarca Propone. Y síganos en Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca marca propone. un espacio para hablar sobre la región que queremos. Bien, seguimos con su programa Cajamarca Propone y hoy vamos a continuar hablando sobre el tema de minería ilegal, informal y los planes de gobierno, ¿no? ¿Qué nos espera especialmente para nuestra región? Así es, mi querida Teresita. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero antes, mencionar cómo ha estado el contexto nacional, regional, en estas últimas semanas, ¿no? Recordemos que hemos tenido en nuestra región a la candidata presidencial Keiko Fujimori y ha estado en... Se vino hasta San Marcos y a Cajabamba, ¿no? Así es. ¿Por qué? Ha venido a hacer campaña, ¿no? Supongo que estaba haciendo campaña, ¿no? Pero es justamente hablando del tema de minería ilegal e informal, causa extrañeza que venga justamente a las zonas en donde hay este tipo de minería, después de que tenía una reunión con gente de las empresas, perdón, de gente de minería informal, ¿no? Así es, firmó un convenio señalando que va a derogar dos decretos legislativos muy importantes para la formalización de la actividad extractiva, ¿no? Especialmente la minería informal. Tenemos, por ejemplo, que quiere derogar el decreto legislativo 1100 y 1105. Entonces, el primero habla sobre el tema de la interdicción, así es, la interdicción, y la segunda está hablando sobre los pasos de la formalización. Así es, que bueno, no sabemos cuál es la idea, pero tenemos una comunicación vía telefónica con el licenciado Sergio Sánchez Ibáñez. Él es gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Cajamarca y queremos también conversar con él rápidamente sobre este tema para Cajamarca. Sergio, muy buenas tardes. Hola Roy, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos los cajamarquinos. Bien, Sergio, muchas gracias también por atendernos. Sabemos que estás por Chiclayo, estabas en una reunión, pero estos minutos seguramente servirán mucho para nosotros para entender también qué es lo que viene pasando. Dime, Sergio, unas preguntas rápidas. ¿En qué zonas de la región Cajamarca tenemos minería informal e ilegal? Bueno, en este momento, obviamente, en Cajabamba, Algamarca, La Chilca, ¿no? En las zonas en la provincia de Cajabamba, la zona de Algamarca y La Chilca es una primera zona. Las nombro primero y después puedo hablar de cada una de ellas. Tenemos también en la zona de Orita, de Contumazá, en la parte de Cascabamba y Nueva Cascabamba, que son zonas que en los próximos días vamos a ir con la policía y con otros con las rondas también a ver cuál es la situación y a tomar muestras también para ver los niveles de contaminación. Y por supuesto, en la parte norte tenemos toda la zona de Nambaye, ¿no? Nambaye, que aprovechando la frontera con el Ecuador, y también el inhóspito de la zona, las dragas de los pobladores colocan en el río y contaminan el río y a la vez sacan este ilegal producto, ¿no? A través de la minería informal. Sergio, esta actividad, y nos has mencionado provincias que están en el norte, en el sur. ¿Qué impactos tiene este tipo de actividad informal y legal en el medio ambiente para nuestra región? Bueno, es un tema bastante difícil, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si miramos la zona de La Chilca, invadida hace 6 años aproximadamente, y que a pesar de que nosotros el año pasado iniciamos un proceso de interdicción ahí conjuntamente con la policía, la SUNAT, la policía y todas las entidades involucradas, nosotros más que por el tema de la minería ilegal, bueno, desde la gerencia de recursos naturales, nos interesábamos también por los pasivos ambientales que están dejando ahí las zonas contaminadas. Hay que entender que en la zona de Algamarca, La Chilca, y más que todo en Algamarca, en primer inicio también hay zonas contaminadas como la quebrada Choloque, Tupaya, Asín, con altos índices de cianuro que van hacia el río, y eso es bastante preocupante, ¿no? Por lo que dejan en cuanto a pasivos, y dos, por los contaminantes que van hacia los ríos del Valle de Condebamba. Ese es un tema importante. En el caso de La Chilca, por ejemplo, que como le dije, se invadió hace 6 años, y ustedes los escuché hablando de los decretos 1100 y 1105, esto les permitió entrar a un proceso de formalización y un proceso de interdicción. Básicamente, en el proceso de formalización, lo que se les pide es una declaración de compromiso ambiental, un contrato de concesión para la formalización, un instrumento correctivo de gestión y un plan de minería, lo que se les pide, ¿no? Al no cumplir con esos, si ellos no cumplen con esos, requisitos, prácticamente se informaba al alto comisionado de asuntos de formalización minera, que es lo que hizo la dirección de la dirección regional de energía y minas, que está a cargo del doctor Cruz Iván, y eso generó la interdicción. Y aproximadamente el año pasado, en agosto, se alojó a un conjunto de a los que estaban ilegales, por ejemplo, en la zona de Algamarca y La Chilca. Pero había un problema, ¿no? Porque este año, en el año 2016, el Consejo de Minería ha impugnado esa resolución que cancelaba las declaraciones de compromiso de los mineros, se podía decir ilegales, porque al no formalizarse pasan a ser ilegales. Y eso constituye un atentado, ¿no? Porque el Consejo de Minería ha visto básicamente su derecho de explotar, pero no ha visto el derecho, no ha contemplado el derecho a la seguridad ocupacional, el derecho al ambiente, el derecho a vivir en un ambiente sano de todos los cajamarquinos. Entonces tenemos ahí un problema, ¿no? Con el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas, que de una otra forma, entre comillas, le permite, por ejemplo, regresar a los mineros informales a la zona, tirando al suelo casi todo lo trabajado durante años, ¿no? Aquí en el gobierno regional. Okay, Sergio, ¿qué se debería hacer? ¿Tú opinas que se debería erradicar la minería informal de raíz, de tajo, o buscar formalizarla? La minería, hay etapas, ¿no? Hay etapas. Mira, hay los temas de minería artesanal que está permitido y que hay un buen grupo de personas y de empresas que han formalizado correctamente y cumplen sus compromisos ambientales, pagan sus impuestos y sobre todo el cumplimiento de las normas ambientales es la que permite ver que están desarrollando las cosas con normalidad. Eso es lo que dicen los pequeños mineros artesanales, porque también hay gente que saca piedra, hay gente que saca arena, también está dentro de este rubro, ¿no? Minería artesanal y pequeña minería. Uh-huh. Pero hay gente que vive de la ilegalidad, ¿no? E invade tierras, invade concesiones que no le pertenecen, contaminan el ambiente, botan sus desechos en cualquier lado, y esto sí nos está generando un problema. ¿Y en qué se da esa norma? ¿No? Se da esa norma que lo que busca es realmente erradicar a esa gente que realmente no va a cumplir con sus compromisos ambientales con el Estado y sobre todo con la población. Nosotros tenemos, creo que lo firme en cuanto al gobierno regional es en que si no hay declaraciones de compromiso, de cumplimiento de normas ambientales, y no tienen contratos de explotación, lo mejor es erradicarlos por el no cumplimiento. Además, que las formas como trabajan realmente generan problemas serios en el ambiente. Estos días lo vamos a ver aquí en Cascabamba, en Cotumatá. Ya se ha visto bastante ese tema en Nambaya y en San Ignacio, y en Cajabamba, en la zona de Algamarca y La Chilca, ni qué decir, ¿no? Son zonas quizás de las más contaminadas, y cuando hagan un nuevo inventario de pasivos ambientales del país, nosotros pues, en Cajamarca tenemos 1078 zonas contaminadas. Pero cuando van el inventario de la zona de La Chilca y Algamarca, obviamente esto van a subir a muchísimos más, y vamos quizás a ser la primera región más contaminada del Perú, ¿no? Con todos esos pasivos que hay en Algamarca, por el número que puedan encontrar. Entonces, yo pienso que esos decretos de formalización y los decretos de interdicción han sido una buena medida para saber quién es quién en el tema de la voluntad que tengan las personas o las empresas de querer formalizarse y entrar en un proceso legal con el Estado, ¿no? Pasar de un minero informal a un proceso de formalización. Si no puede formalizar, si no cumple con todos los requisitos, obviamente pasa a ser ilegal. Y esa ilegalidad es la que se castiga en el país. Yo creo que muy aparte que el Consejo de Minería le dé una ayudita, porque le está una ayudita ahí a los mineros informales, al impugnar las resoluciones de cancelación de compromisos que da el gobierno regional, que les impide trabajar de manera formal y ahora ser ilegales, la pena en sí para los que incumplen estas normas o que no garantizan estas normas ambientales, el no cumplimiento de las normas, es de 8 a 10 años. Y nosotros lo que acá pedimos es que estas normas se apliquen con fuerza, ¿no? Con fuerza, porque realmente si no damos ejemplos de como los que se dieron el año pasado en agosto al hacer el desalojo con la policía y con todas las entidades del Estado, hacer el desalojo de estos mineros que están causando daños en el ambiente, no va a haber ningún ejemplo que después te hagan caso, ¿no? No va a haber autoridad básicamente en el país relacionada a estos temas. Es que hay candidatos que están ofreciendo esos procesos de anular resoluciones y otras cosas más, pero los veo que son perjudiciales realmente para el país, en la medida de que por ejemplo, ¿qué pasa? Hay empresas que tienen concesiones, y si se eliminan esos artículos, básicamente estarías diciendo, oiga, entren, invadan propiedades ajenas sin ningún problema, porque los vamos a formalizar. O qué pasaría en el caso del Manu, ¿no? El Manu o Tambopata, ¿no? Que están depredándole en este momento, prácticamente no podría formalizarlo dentro de un área protegida, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, y qué diría el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo pienso que hay algunas cosas que sí debemos pelear, que sigan firmes, ¿no? Y en este caso, esos decretos, el 1100 y el 1105, me parecen muy positivos para, sobre todo para la formalización de esos temas, porque no estamos diciendo que se vayan todos. Lo que estamos diciendo es que cumplan sus compromisos y cumplan los requisitos que se les piden. Pero sí es un problema fuerte, ¿no? Y no queremos que empiece en otros lugares como en Contumazá, ¿no? En Contumazá, en estos días sabemos que van a estar ahí las autoridades verificando, inspeccionando el tema, porque hay varios que quieren entrar ahí y convertirlo en una algamarca, ¿no? La zona de Contumazá y la zona de Cascabamba. Y creo que por eso estamos las autoridades para conversar con las rondas que están en los entornos y conversar con las autoridades para evitar problemas futuros, sobre todo, ¿no? Okay, Sergio, creo que estaríamos retrocediendo y eso no está bien, ¿no? A ver. Claro, así es. Agradecerte, Sergio, por la intervención bastante técnica para entender ahora y el análisis que vamos a hacer del plan de gobierno de ambos candidatos para el tema de minería ilegal e informal. Muchas gracias, Sergio, por tu participación y por tu tiempo. Gracias, Sergio, y nos estamos comunicando entonces en una próxima. Muy bien, hasta luego. Gracias. Bien, entonces hemos analizado también, hemos escuchado al gerente regional de RENAMA, del gobierno regional, y ahora conversaremos algo sobre lo que hemos analizado, Teresita, algunos documentos relacionados a este tema, ¿no? Exacto. Sergio dice algo muy importante que la población tiene que saber, ¿no? El tema de la minería ilegal no es tan fácil de tratar. Es muy complejo. Es muy complejo. ¿Por qué? Porque casualmente, y no es casual, sino que aparece en donde menos presencia tiene el Estado. Así es. Y hay graves impactos ambientales, sociales, económicos, de seguridad, ¿no? No solamente nos peleamos por el tema de protección del medio ambiente, sino porque esto genera otras actividades, ¿no? Así es. La trata de personas genera comercialización de los insumos para la minería, y que son de manera ilegal. Sí, sí. Tú sabes que la Defensoría del Pueblo en el 2013 ya identificó que son 25 regiones en el país en donde hay minería informal. Y esto debe llamarnos poderosamente la atención, ¿no? Porque esto, a pesar de que genera un montón de trabajo, se estima que son más de 100.000 personas, hay bastante gente que está sin formalizarse como mineros ilegales, ¿no? Así es, Roy, hay cifras que indican un total de 70.858 trabajadores mineros informales, una cantidad extensa considerando que no tienen ningún derecho laboral. Este número de mineros se presenta ante el Estado su declaración de compromiso e iniciaron el proceso de formalización, ¿no? Entonces se ha comenzado en el 2012, en abril del 2012, y concluía el mismo abril, pero del 2014. O sea, tenían 2 años para poder hacer este proceso de formalización. El plazo máximo era este año, imagínate, pero todavía estos 70.000 todavía no hay trabajadores informales que se hayan formalizado. El Ministerio del Ambiente indica que además de las 21 regiones en las que hay minería informal, hay 17 áreas naturales protegidas y sus respectivas zonas de amortiguamiento en las que está interviniendo esta minería informal. Y esto es bastante alarmante, dado que por la lógica del Ministerio del Ambiente, que debería ser cuidar estas áreas de protección o de amortiguamiento, se las está invadiendo, ¿no? Claro, que preocupa. Como dijo Sergio, en el norte de nuestra región está existiendo minería ilegal y está afectando a estas zonas, además de estas áreas naturales, estas zonas de amortiguamiento, nuestro propio ecosistema, ¿no? Así es. Mira, y hay otro importante que directa o indirectamente hay más de 60.000 familias que están relacionadas con la minería informal o artesanal. O sea, son aproximadamente 300.000 personas que dependen de esta actividad. ¿no? Y algunos estudios, como por ejemplo Macroconsult, dicen que podrían llegar hasta 500.000 personas que tienen una relación directa, ¿no? En Madre de Dios hay una deforestación tremenda, ¿no, Teresita? Más de 70.000 hectáreas del bosque han sido deforestadas por darle paso a la minería ilegal e informal. Además, hay un 78% de los adultos evaluados en Puerto Maldonado que tiene altos niveles de mercurio, hasta 3 veces superior a los límites máximos permitidos, según lo que ha señalado, pues, señala la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. Sí, y también, aparte, trae otros problemas, ¿no? Por ejemplo, la trata de niñas, ¿no? La explotación sexual, se dice que más de 4,000 y pico personas son explotadas sexualmente alrededor de los campamentos mineros ilegales. Y eso también es importante porque en temas de salud pública esto debería llamarnos fuertemente la atención, Teresita. Exacto. ¿Y por qué traemos esto a colación? ¿Y por qué Cajamarca Propone ha decidido el día de hoy discutir sobre este tema? Porque la semana pasada, uh-huh, bueno, en días anteriores, la candidata presidencial Keiko Fujimori ha firmado con la Central Nacional de Mineros del Perú, el CENAMI, una carta de compromiso, en donde ella se compromete que si esta gana las elecciones, a derogar los decretos legislativos 1100 y 1105. Y el 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal en todo el país y que establece medidas complementarias para esto. Así, ¿no?, es. En el 1100 se están prohibiendo, por ejemplo, el uso de dragas u otros artefactos similares en los cursos de agua, ríos, se utilizan para la minería informal. Y con este decreto ley, si tú lo eliminas, entonces estás permitiendo el uso de estas cosas que, como ya decía Sergio, se vienen utilizando ya en Cajamarca, ¿no? Así es, en Nambaye nos dijo. En Nambaye. ¿No? Y mira, este decreto ley nos dice que si encuentras algún tipo de estas maquinarias, las puedes inmediatamente decomisar o incluso destruir, como lo ha hecho la policía en algunas zonas de Madre de Dios. Pero si tú lo eliminas, entonces estás dejando carta abierta para que puedan utilizar este tipo de maquinaria grande, ¿no? Así es, Roy. Y también hablaba sobre el decreto legislativo 1105, que es el que establece las disposiciones para el proceso de formalización de, uh-huh, la pequeña minería y de la minería artesanal. Entonces, habían 6 pasos. Así es. Entonces, mira, si ya estableces más o menos cuál es la lógica de secuencialidad para formalizarte, si lo eliminas también como decreto legislativo, puedes estar generando que la gente siga en la informalidad, ¿no? Claro, y con eso el Estado, ¿qué nos dice, no? O sea, no hay un... no está el jus imperio del Estado a decir, nosotros tenemos el poder, la potestad de sancionar a todos aquellos informales. Les están, como tú dices, dejando carta abierta. Y hay un Keiko Fujimori, el partido de Fuerza Popular, en pocas palabras ha dicho que si ingresa al poder va a retroceder en este tipo de cosas que son muy importantes, más teniendo en consideración que, como hemos dicho, la minería informal es un tema tan complejo en nuestro Perú que abarca muchos otros problemas. Así es. La Sociedad Peruana para el Desarrollo Ambiental tiene una ala del programa de política y gestión ambiental, en donde Isabel Calle, que es la directora de este programa, nos dice que no hay un análisis técnico ni jurídico que sustente adecuadamente la derogatoria de ambos decretos, ¿no? Entonces, no tienes el sustento técnico legal para esto y, lógicamente, no debería o no deberíamos hacer, porque estamos retrocediendo prácticamente una década de avance en lo que significa la formalización de todas estas personas, ¿no? Así es, Roy. Bueno, todos se convertirían... Habría pues la legalización en el uso de dragas, que ya está prohibido, ¿no? Hay una, hoy ya tenemos una minería ilegal que está corrompiendo nuestro sistema y que está contaminándonos. Entonces, vamos a continuar con esto. Se va a continuar con las mafias de explotación sexual que se está viviendo en nuestra región también, al norte. Uh-huh. Y se vulnerarían sobre todo los derechos fundamentales de las personas. Así es. Y mira, ¿cómo quedarían estos 70.000 mineros que ya iniciaron su proceso de formalización? O sea, regresarían a nada, ¿no? Claro. Bueno, ¿A qué marco legal se van a acoger ahora? No se sabe, ¿no? El Estado estaría cambiando de reglas de juego ahora, ¿no? Así y es. Estaría primando la impunidad, básicamente, el caos, el desorden, porque ellos están al margen de la ley. Después de haber avanzado algo siquiera en este proceso, ¿no? Mira, así es cuestión de... ahí, como dicen, estás premiando al que no se acoge al proceso de formalización. Así o sea, ya hay plazos legales que algunos decidieron entrar al margen, permanecer al margen de la legalidad, y a ellos no les estás diciendo. Más bien al contrario, a quienes han estado iniciando el proceso de formalización, los estás y está regresando a nada, ¿no? Así es, Roy, es preocupante realmente que haya sucedido esto, y como decíamos, es también quizás coincidencia, o quizás qué pasó que la candidata vino justo a esta zona, ¿no? A Cajabamba, en donde hay una fuerte realización de minería informal. Entonces, sí, quizás ahí hay un mensaje que tendríamos que evaluarlo bien y que analizar, ¿no? Porque justo en estas zonas, después de haber firmado este pacto. Sí, pues ciertamente. Pero bueno, en realidad la minería informal en los últimos años ha estado creciendo tremendamente, ¿no? A nivel del país. Pero eso tiene que ver con tres cosas, ¿no? Uno, que está creciendo está aumentando el precio del oro, ¿no? Había aumentado y esto hizo que la gente comience a operar informalmente y ilegalmente, ¿no? Claro. Generalmente cuando hay alza en aumento de presupuestos, alza de dinero, se genera este tipo de cosas para que haya corrupción, ¿no? Las restricciones estructurales también de nuestra economía para generar adecuados puestos de trabajo. Así es, eso también va. Qué importante es poder analizar, revisar todo el tema de la estructura laboral que tenemos en nuestro país, porque definitivamente que si está prosperando este tema es porque la gente ve la necesidad de conseguir dinero rápidamente. De trabajar y conseguir plata. Y lo otro es que a nivel nacional tenemos una debilidad institucional. No estamos haciendo los esfuerzos necesarios para formalizar como debiéramos a todos estos mineros informales. Y a pesar de que no han sido muchos los esfuerzos, por ahí estarían fracasando o fracasarían de darse esta anular estos dos decretos legislativos, ¿no, Teresita? ¿Bien? Así es, Roy. Bueno, tenemos que mencionar también, pues, que tenemos que pensar antes de poder votar en estas próximas elecciones, que son las elecciones a nuestro presidente. Hemos visto que no es un panorama muy alentador. Ya hemos visto que en anteriores programas las propuestas no se adaptan mucho a nuestra región, según las singularidades que tenemos. Lamentablemente así es, Teresita. Hay que estar pensando fríamente cómo vamos a decidir el voto. Es momento de ir a una pausa, entonces. Regresamos con la última parte, el último segmento de este subprograma Cajamarca Propone. Así es. No se olviden de seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @caxapropon. Cajamarca Marca Propone. Propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Estamos de regreso en nuestro programa Cajamarca Propone, y el tema de hoy, minería informal e ilegal, y lo que dicen al respecto los planes de gobierno. Hemos conversado con Sergio Sánchez Ibáñez, quien es gerente del RENAMA en nuestra región Cajamarca, y bueno, nos ha mencionado sobre la importancia de continuar con básicamente la política que hemos estado teniendo para la formalización de la minería ilegal. Así es, informal, Teresita. Informal. Sería bueno ir cerrando esta parte porque, bueno, digamos, a modo de conclusión, a nosotros como conductores del programa nos llama la atención el acercamiento de Keiko con los dirigentes de la Central Nacional de Mineros del Perú, ¿no? Y también su venida en estos días a justo las zonas en donde en Cajamarca hay la presencia de minería informal, como son las provincias de San Marcos y Cajabamba principalmente, ¿no? Y es necesario mencionar que PPK no está diciendo nada en su plan de gobierno sobre las acciones de erradicación en la minería ilegal, especialmente en Madre de Dios. ¿No? Reducir, no dice nada sobre reducir la minería ilegal y el tema de formalización, ¿no? Promueven algo, quizás la formalización, pero no como debería. Y aprovechando esto, este tema, Roy, qué importante sería que los candidatos a la presidencia puedan venir a Cajamarca y discutir sobre este problema. Cajamarca es medular, Teresita. Cajamarca es medular ahora, dado que en las últimas elecciones ha sido el departamento en el cual ganó una opción distinta a los dos que están presentes. Ni uno, ¿no?, ni el otro. Así es. Entonces, es como la zona cero en la que podrían venir a... Tienen que ganarse los votos cajamarquinos. Claro. Y ahora, bueno, no sabemos si parte de ello ha sido la visita de Keiko, PPK no viene, ¿deberíamos promover por acá una reunión, en un debate entre los dos candidatos? Bueno, ojalá que alguien escuche este pedido y también podamos generar algo desde aquí de Cajamarca, ¿no? Así es, y un pedido al gobierno central, al Ministerio de Energía y Minas, al Ministerio del Ambiente, para atender este problema. Alguien tiene que responder a nuestras peticiones. Tenemos que erradicar la minería informal. ¿Qué devendría de esto, no? Tenemos que ver la capacidad de ofrecer trabajo por el Estado. O por otro lado, formalizamos la minería. ¿Cómo es que aumentamos los controles si durante estos últimos años el Estado se ha dedicado a promover legislación en la que se le quita competencias a los entes básicamente que tratan temas ambientales? Temas ambientales, sí. El MINAM, por ejemplo, está prácticamente pintado. La UEFA. La UEFA igualmente. Se le quitó facultades y se les redujo al 50% las deudas que tienen las empresas que en adelante serían sancionadas. Así es. Creemos también que el Estado debería preocuparse por la salud de la población cercana a las zonas de minería informal, ¿no?, que realizan esta actividad. Esta parte de la cantidad de gente que tiene cianuro y Madre de Dios es increíble, ¿no? Un problema de salud pública que además plantea problemas o consecuencias sociales, ¿no?, que están alrededor de esta actividad. Entonces, no es solamente la extracción, la contaminación, sino también otros temas de salud y sociales más allá de lo que es la minería informal y la minería ilegal. Así es, Roy. Bueno, como verán, no solamente hablamos de todos los impactos que pueden causar las grandes empresas, sino también la minería ilegal, informal, que nos aqueja. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta y reclamar. Pues, gracias, Teresita. Entonces, estamos llegando a la parte final del programa. Agradecerles a todos ustedes y a todas ustedes por su sintonía, y la próxima semana los estaremos esperando en su programa Cajamarca Propone. Así es, no olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en el Twitter como @CaxaPropone. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Hasta pronto. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.